Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y, viendo que le seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y veréis». Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te llamarás Cefas, que significa piedra. San Pedro, otro santo, otro que como tú se escondió, como tú te escondes a veces cuando te es más fácil seguir al mundanismo que ser santo. Pero tienes que ser santo, lo sabes. Entonces, ¿qué pasa contigo? Ya sé, que has visto dónde vive Jesús y allí no hay lujos. Todo es servicio y un montón de horas de trabajo. Trabajo que no se paga con la moneda corriente. Y además, te han visto y te dicen: «Este es uno de ellos». Y te escondes, porque no ves a Jesús. Está escondido en la Eucaristía, en este pan sagrado que la falta de fe te hace dudar de su presencia. Pero yo sé la verdad, y es que tienes otros planes. Deseas una vida fácil, y eso no es de Dios. ¿Qué va a ser de Dios lo fácil? Lo de Dios cuesta. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.